Bienvenidos, empezamos otra vez aquí en 40, otra semana más en este mes de julio. Es el segundo programa que dedicamos a los especiales, digamos a los programas basura como los llamamos la semana pasada, pero son programas de debate. De hecho, en el programa de hoy vamos a tener un montón de gente que nos va a hablar de un montón de temas, algunos de ellos discutibles, otros tantos quizás no, pero desde luego todos interesantes. De hecho, después de la semana pasada que tuvimos una experiencia realmente destacable con la gente de SEGA, la Oiga Fría, nosotros tenemos que hablar ahora mismo de un montón de cosas interesantes. Para ello, vamos a empezar aquí nuestro sumario de hoy. Atención a los temas porque son de candente actualidad. Por supuesto, también tendremos a los Pinipón, pero de eso ya hablaremos más adelante. Tengo que dar la bienvenida tanto a Carlos como a Manuel, que en esta semana vuelven a estar juntitos los dos. El dúo dinámico, ya están aquí. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Ulloa, manager de Synopsis en Leeds ahora mismo. Y Manuel Martín Vivaldi, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. Nuestro querido propietario de Game 40, básicamente, es el director, es el alma mater, es todo de Game 40, de hecho. Le acabo de ascender esta semana, yo soy presidente hoy. Bueno, pues en el programa de hoy, ¿qué hablaremos? ¿Qué temas discutimos? Se nos quedaron muchos en el tintero la semana pasada, pero ¿cuál tenemos esta semana? ¿Cuáles son? Es una buena pregunta y yo creo que lo iremos desvelando poco a poco. De acuerdo, muy bien. Supongo que esta semana, después de hablar de SEGA y del pasado, seguramente hablaremos esta de la Dreamcast, posiblemente. Evidentemente, el tema principal de esta semana va a ser la Dreamcast. Bueno, y aparte de todo eso, pues tendremos multitud de temas que iremos desenvolupando, o desarrollando, mejor dicho. Mucho mejor dicho, desarrollando. Ahí está, sí. Sí, desenvolupando es cada vez. ¿Qué más temas tenemos, Manuel? Pues venga, hablaremos de los mandos. ¿Qué mandos son los mejores? ¿De qué consola? ¿Cuál es lo recomendable para cada juego? Hablaremos también un pequeño debate sobre Nintendo 64 versus contra PlayStation. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te comprarías? Pros y contras de cada una. Y bueno, luego si seguimos teniendo tiempo hablaremos también de la piratería y de las tarjetas de 3D. ¿Cuáles son las mejores? ¿Qué PC te podrías comprar? ¿Cuál es el más recomendable? Todo eso en un programa de 60 minutos. No creo que nos quepa, pero bueno, al menos lo intentamos. Bienvenidos todos a Game 40. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Os apuntáis? Aquí empieza Game 40. Sed todos bienvenidos. Yo soy Guillem Caballé. Un poquito de música del Dead or Alive para ir ambientando a la gente y luego expres quién ha venido hoy a discutir todos estos temas. We'll be right back. Dead or Alive, vivo o muerto, la banda sonora de este videojuego de PlayStation, que bueno, de hecho ya hemos puesto alguna vez su banda sonora y sus canciones, esta es otra, es una variación, nos han dicho que es la mejor cita que hay en este álbum. Bueno, pues señores, esto es Game 40, hoy empezamos nuevos debates. Game 40. Hemos presentado más o menos los temas a debate. Ahora vamos a saber quién es la gente que va a debatir todo esto. Vamos a dar la bienvenida otra semana más al señor Carlos Ramos. Buenas noches, Carlos Ramos. Hola, buenas noches, bien. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor que la semana pasada o peor? No, estoy bien, tengo la garganta un poco mal, pero... Bueno, está exactamente igual. Está exactamente igual. Ni he crecido, ni soy más alto, ni más fuerte, sí, pero... Está un poco más joven. Sí, es posible, es posible. Bueno, pues señores... Me quito peso de encima. Sí, es posible también. Carlos Ramos, si no lo conocéis, es... Vamos, ¿cuál es tu oficio o beneficio? Básicamente, porque ya te lo he dicho, estás en una tienda, pero la tienda, más que nada, para hacer publicidad de ti mismo y que cobres algo más esta semana. Muy bien, pues aquí en Madrid. Pues el chico es especialista en crear debate, en lanzar cubos de excrementos por todas partes donde ve. Es un chico que cuando lo ve su madre dice, ya está, se me ha abierto la trampilla que hay arriba en el techo y me está a punto de caer una cantidad de lodo encima que te vas a morir. Pues ahí está, hemos traído un peso pesado esta semana también para discutir los siguientes temas. Y también tenemos un personaje de Otaku Players. La semana pasada pues estuvieron con nosotros Nacho. Esta vez está Dani, Dani Turienzo. Buenas noches, Dani. Buenas tardes, noches, Guillem. Buenas noches, Dani. Pórtate bien, ¿eh? No es de noche todavía, ¿eh? ¿Cómo que no es de noche, chaval? Las 9 y poco. Son las 9, chaval. Todavía esto... no es de noche. Pero bueno, este tío, lo de evening y lo de night, ¿cuándo es esto? Pues chico, a partir de las 8 es de noche ya, vale. De toda la vida. Pues es de noche, aunque sea de día. Vale. Aunque brille el sol en lo alto de nuestras cabezas. Ahí está, es igual, da igual. Bueno, pues toda esta gente va a empezar a discutir sobre un tema. Así que yo voy a hacer un poquito de cizaña, Manuel. Ayúdame tú también un poco. ¿Cuál es el tema que empezamos ya pegando caña? ¿El de Dreamcast, por ejemplo, ya de entrada o lo guardamos para luego? Pues no lo sé, te dejo vale, que... De acuerdo. Dreamcast. Muy bien, Dreamcast. Hemos decidido ya Dreamcast. Dreamcast, la nueva consola de Sega que no lleva el logotipo de Sega porque han estudiado, básicamente, o han hecho un estudio, que el logotipo de Sega puede ser perjudicial para esta nueva consola. Y además, es que en esta consola participa más gente que Sega. Con lo cual, empezamos con esto. Sega deserta de uno mismo, de hecho el titular de la... De la revista The Edge empezaba como Sega ha muerto, viva Dreamcast. ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Ya directamente Sega se ha desestimado a sí misma. Ha dicho, va, qué asco me doy, cambio de nombre o algo parecido o qué. Carlos, bueno, Manuel. Yo creo que de Sega ya hablamos bastante la semana pasada y que no lleve el nombre de Sega la Dreamcast, pues es solo eso, porque han visto que el nombre de Sega no está muy bien relacionado por la gente cuando a una máquina de videojuegos se refiere. Los pasados de fracasos que ya comentamos, pues le han dado ese título de compañía en la que no se puede confiar demasiado. Eso ha llevado que el nombre de Sega desaparezca de la consola, se va a llamar Dreamcast. También es algo parecido quizá a lo que hizo Sony cuando lanzó la PlayStation. No quisieron apoyarse demasiado en el nombre de Sony, tampoco lo ocultaron, pero la palabra clave era PlayStation. Sega va a hacer lo mismo, solo que exclusivamente va a ser Dreamcast. Eso sí, para los juegos que saque al mercado van a ir con el logotipo de Sega. Va a llegar la marca de Sega porque a nivel de juegos, pues Sega todavía tiene otro nombre que quizá en consolas no han conseguido. Pero pasemos a la Dreamcast, yo creo que es lo fuerte. Bueno, pues entonces, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que Sega es muy difícil que se desestime siendo la indudable líder total y mundial en recreativas. Bueno, la única que innova total, con placas mundial, nuevas. Mundial, sí, sí. Total. El tema de las recreativas quedó muy claro la semana pasada. Carlos, habla a Ramos, habla un poquito más cerca del micrófono porque tus críticas son... No, digo que a nivel mundial Sega es como España en el mundial también. O sea, sí. Tiene muchas expectativas de futuro, pero poco presente. Bueno, en cuanto a recreativas, yo creo que es la única compañía que realmente sí que saca placas innovadoras, ¿no? Como el Model 3 en su momento ha sido muy innovador y desde luego... Que ya hablamos la semana pasada de recreativas. A ver, estamos hablando de la trinca. Ya somos Nacho aquí la semana pasada hablando de recreativas. Bueno, pues que Sega no se desestima y ya está. O sea, Sega no se desestima. O sea, no, yo creo que pues, se queda en un detalle, ¿no? Lo que pasa es que en un detalle en el que, bueno, no poner el nombre de Sega y inventarse un nombre tan feo, pues la verdad es que queda mal, pero creo que se queda en el detalle solo. La verdad es que el nombre también es un tema a debatir. A mí al principio no me gustaba nada. Ni el logotipo me llamaba demasiado la atención. Ahora, bueno, el nombre de Dreamcast no me disgusta. Poco a poco me voy acostumbrando a él. Y el logotipo es poco original, pero bueno, tampoco está mal. El logotipo se lo han usado en todos lados. O sea, es un logotipo que vamos... Sí, ya huele. ¿Qué os parece, por cierto, el nombre y el logotipo, Carlos? Pues a mí personalmente me parece un poco apestoso. Bueno, vamos a la consola pues, y tal. Venga, vamos a definir un poquito la cosa. No, raramente. O sea, Dreamcast no lo veo un nombre apropiado para... Porque la gente no es gilipollas. O sea, vas a ver qué Sega está detrás de eso. Entonces, no es que Sega se haya desestimado a sí misma. Es que ya se encarga el consumidor de desestimarla. Después de que le metan 15 palos de 60.000 pelas por una Saturn y luego la abandonen, pues no va a picar así a lo loco por mucho que le cambien el nombre. O sea, digo yo que sea inteligente y se informará un poquito antes de lo que es la máquina. ¿Y tú te has informado y sabes más o menos cómo está formada la consola? ¿Qué es lo que tiene la consola? ¿Te parece interesante la Dreamcast para un futuro? Es que, no sé, ¿cómo te diría? Ya directamente una consola que se llama Dreamcast a mí me echa un poquito para atrás. Además te lo digo en rima y todo, ¿sabes? O sea, pero... Es que no sé. El nombre deja mucho de desear. Le dan mucho así como sueño y es eso. Más que sueño se va a convertir en pesadilla, coño. Eso asusta. Turienzo, ha llegado el momento de rebatirle esto al Carlos. La verdad es que el nombre es apestoso, pero lo que hay que fijarse en una consola no es en el nombre ni en el logotipo. Estos son, pues, banalidades que no van a ninguna parte y hay que fijarse en las compañías que la rodean, en los juegos que van a sacar. Incluso en el mando, en la memory card, mucho antes que en el nombre, que al final es lo que menos cuenta de todo. Porque desde luego Nintendo 64 es un nombre malísimo, y bueno, Sega Saturn es un nombre malísimo, Genesis es un nombre malísimo y no tiene nada que ver con los números de ventas. Desde luego el nombre yo creo que es lo que menos cuenta, ¿no? A mí Genesis me gustaba mucho. Me gusta nombre. Mucho más Genesis que Dreamcast, ¿eh? ¿Para qué vamos a engañarnos? Por eso lo llamaron Mega Drive en España. Bueno, y menos mal que no la han llamado Katana tampoco. Lo que hacen los demás, pero bueno. Menos mal que no la han llamado Katana tampoco. Pero bueno, yo creo que Daniel tiene razón, que realmente el nombre, el logotipo, quién haga la consola no es lo importante. Lo importante es luego los juegos que tenga la consola y técnicamente cómo es la consola. Y a mí técnicamente la verdad es que me gusta mucho. Va a ser quizá muy parecido a lo que son los PCs de ahora, los PCs potentes de ahora o los PCs de dentro de 3-6 meses. Cuando salga aquí en España habrá PCs mucho más potentes, eso hay que tenerlo en cuenta, pero también el precio del PC, pues comparado con lo que va a costar la consola, va a ser mucho más alto. Por ejemplo, ahora la PlayStation es técnicamente muy inferior a los PCs que hay en el mercado, pero a nivel de juegos yo creo que está por encima. Hay categorías en las que el PC gana claramente, pero hay otros que PlayStation es intocable. O sea, que lo importante al final yo creo que son los juegos. Otra cosa, dicen por ahí que tendrá el sistema operativo o que funcionará bajo Windows o algo parecido. Aclaradme un poquito la idea esa, que no la tengo muy clara. Pues eso es que va a ser la primera consola que se cuelgue. O sea, básicamente, haya la presentación de la Dreamcast, ¿vamos a poder escuchar algo parecido a esto? Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Hombre, yo creo que si le conectas un escáner a la Dreamcast, te va a pasar eso y cosas peores. Conectas el mando también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que lleve el Windows CS es simplemente para que sean más fáciles de portar los juegos de PC a Dreamcast, que es una cosa, todo el mundo se quejaba de que desarrollar para Saturn era complicado. Uh-huh. Lo era. Ahora desarrollar para Dreamcast va a ser muy fácil, por lo menos pasar los juegos de PC a Dreamcast va a ser extremadamente sencillo. Cosas de un mes, dos meses, puedes tener un juego pasado de un formato a otro. Y luego aparte que no, aunque lleves el sistema operativo, el Windows CE, no tienes que recurrir a él. O sea, hay un mini sistema operativo por debajo que la gente puede pasar completamente del sistema operativo de Microsoft. Es simplemente para comodidad para los que lo quieran aprovechar. Los que quieran programar a bajo nivel la consola lo van a poder hacer. Otra cosa interesante, supongo que la de Dreamcast, son los videojuegos, realmente. Ya empiezan a haber imágenes de lo que puede hacer la Dreamcast, pero lo que se espera es mucho mayor. ¿Cómo veis más o menos el futuro por ese sentido, tanto Carlos como Dani? Bien, bueno, pues me parece que me van a palear, como empieza a decir aquí, que va a salir Virtua Fighter 3, que es un grandísimo juego. Claro, me dirán que... Tú defiendes tus ideales, Dani, tú no te cortes. No, yo no defiendo ningún ideal, yo defiendo los juegos que a mí me parecen buenos. Vale. Virtua Fighter 3 es un juego que va a salir y, bueno, en Japón es el líder total en recreativas, va a aparecer en un museo, no sé si era de Londres, en un museo de arte de forma permanente, bueno, y se está convirtiendo en un mito a nivel, se supone que mundial, ¿no? Aunque en España pues haya pasado con más pena que gloria. Sega Rally 2 es un juego potentísimo técnicamente, aunque Carlos me parece que opina lo contrario. A mí me parece exactamente igual que el primero. No exactamente igual, pero yo es que lo he visto y es que mira, entiéndeme que... Que bueno, que... pasa a consola. Acércate, Carlos, que no te oyen mal. No, que digo que cuando pase a consola va a ser como todo lo que hace Sega, la mitad del juego que era. Básicamente. En fin, también hay que tener en cuenta que los juegos de consola normalmente no se trasladan a buenos. Vamos, los juegos de recreativa no se trasladan fácilmente a casa. O sea, un juego de recreativa es un juego en que te tienes que divertir 5 minutos a tope, pero no un juego que tú tienes en casa, quieres divertirte muchas horas. Entonces Sega Rally es un juego para divertirte, tener 3 minutos de tensión a tope, pero no veo que sea un buen juego para tener en casa. En casa necesitas un juego con más modalidades, como puede ser Gran Turismo. Vas a necesitar más campeonatos, más variedad. Pero juegos de coches va a haber para Dreamcast, Sega Rally 2 y muchos más. Yo creo que mejores y más acordes a lo que quiere la gente en su casa. Yo creo que Sega Rally y los juegos de Sega en recreativa en general, pues son todos muy, muy, muy agresivos para impresionar y para, evidentemente, divertir los 5 minutos que te dura la partida de recreativa. Y bueno, la política de trasladarlo siempre a la consola, pues a la mayor parte del mercado, de los consumidores, no le gusta nada, porque quiere disfrutar de un juego durante meses, meses y meses, como Gran Turismo, y no quiere un juego con 3 circuitos y 2 coches como Sega Rally. Pero luego tiene un montón más de compañías que yo creo que también es muy importante. Parece que Capcom ya se está volcando, Sainz, si no lo sé. Parece que, van a salir un montón de juegos de SNK, parece ser que hay un montón de compañías ya dándole vueltas a la consola por todas partes. Se habló de que Core ya estaba programando un Tomb Raider con un personaje masculino. Y la verdad es que las expectativas de las otras compañías yo creo que incluso van a ser más importantes que las de Sega, ¿no? Porque son la gente que a lo mejor le va a dar juegos como Resident Evil 4, este que se está dando tanto bombo ahora, y otros juegos como Metal Gear Solid 6. Y... Bueno, en definitiva, que más que nada yo creo que en los primeros tiempos se moverán las cosas de Dreamcast por los juegos ajenos a Sega, ya que los de Sega probablemente sean demasiado agresivos para una consola. Muy bien, por aquí tengo una pregunta que me han enviado en un mensaje a tiempo real en el web de los 40 principales. La dirección es www.cadena40.es/game40. En el ángel de la carta podéis enviar los mensajes. Dice aquí Héctor Fernández Navarro, dice: ¿se podrá nuquear la Dreamcast? Supongo que es clara referencia a ti y a mí, Carlos. Es muy buena pregunta esa, yo espero que sí. Pues bueno, la verdad es que esa es una de las grandes ventajas de Dreamcast con el resto de las consolas de hoy en día, que te vas a poder conectar a internet con ella. ¿Ah? Una de las novedades que lleva el modem incorporado. O sea, que es una máquina que va a aportar cosas. Luego que triunfe o no, habrá que verlo, pero es algo, una apuesta yo creo que muy arriesgada y muy interesante de Sega o de Dreamcast. Atención, 20 segundos por cada uno de los debatientes ahora mismo. Entonces, ¿buenas expectativas para la Dreamcast o otro churro más de Sega? Carlos, empiezas tú. Hombre, hay una cosa que está muy clara y es que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, Sega no puede estar metiendo los pies en 20 tiestos. No puede estar con la Katana, no puede estar con la Dreamcast, no puede estar siendo una third party, no puede estar cerrando sus sucursales en Estados Unidos porque no hace más que perder dinero. No puedes estar a todo, no puedes estar innovando en recreativas, creando nuevas placas. Entonces, yo pienso que o se centraban en algo muy específico o les va a pasar como le pasa siempre, que la van a terminar cagando. Pero es así de fácil. Turienzo. Bueno, me parece Dreamcast una apuesta maravillosa, lo que pasa es que sale en un momento muy extraño, en un momento en el que quizás sirva para arrasar en el mercado y es también muy probable que para lo único que sirva es para dar ideas a las demás compañías que al final saquen una consola 4 veces mejor utilizando las ideas que Sega ha utilizado pues precipitadamente. Manuel, tu turno. Bueno, yo creo que Dani ahí tiene razón, o sea, Sega se está arriesgando a ser la primera en sacar una máquina. Eso le va a dar una ventaja en cierto momento. Va a haber un año como mínimo en la que la Dreamcast va a ser una consola muy superior a todo lo que haya en el mercado. Ajá. Ten en cuenta que es una máquina como 4 o 8 veces más potente que una PlayStation, que una Nintendo 64, y eso quizá tirando por lo bajo. Luego no quiere decir que los juegos sean 4 veces mejor, como ya sabemos. Pero vamos, lo único comparable en ese momento va a ser un PC, que seguramente técnicamente sea mejor, pero bueno, también el precio del PC y la velocidad a la que está evolucionando acaba dando siempre más dolor de cabeza que alegrías en cuanto a videojuegos se refiere. Yo creo que Sega, en este caso, tiene una máquina muy potente. Dicen que el precio va a ser muy ajustado. Tiene cosas innovadoras como puede ser la PDA, o sea, vamos, la Memory Card con el jueguecillo que se pueden conectar entre ellas. Eso Sony lo va a sacar ahora, pero creo que va a estar mucho mejor utilizado en la consola de Sega. Incluso se van a poder pasar personajes de la máquina a las recreativas de Sega. Lleva un modo incorporado, 4 mandos. Y lo último, que va a ser muy fácil desarrollar para ella. O sea, pasar los juegos de PC de todas las compañías a Dreamcast va a ser muy fácil. Aparte de los juegos propios que hagan Sega y muchas otras marcas que ya están trabajando exclusivamente para ello. O sea, que yo creo que va a tener cantidad de juegos y muy buenos, que quizás lo que le ha faltado a Saturn. El tiempo relativo, problemas, los 20 segundos de Manuel son eternos. Espera, es Manuel. Tengo dame un minuto más hasta que sean las 9 y 20 o y media. Ya son y 22. Y 22. Sí. Pues hasta las 9 y 23 del día de junio que estamos grabando. De acuerdo, hoy. Carlos, tu opinión. Tu opinión. Bueno, venga. Lo único que, aunque estamos hablando mucho de Dreamcast, queda un año y medio para que lo veamos en nuestro país. Eso es mucho tiempo. Hmm. Luego, el pasado negro de Sega también le puede jugar alguna jugada en contra. O sea que habrá que ver qué pasa. Pero yo confío mucho y además viendo el futuro del resto de compañías, que solo veo terceras, cuartas y quintas partes y no veo juegos originales, pues confío más realmente en Dreamcast como la consola del futuro. Carlos. Hombre, yo creo que la Dreamcast tendrá su mercado y está medianamente bien entre la gente que juega juegos habitualmente. Lo que veo más difícil es que consiga, como ha hecho la PlayStation, digamos, imponerse en el mercado ya, el mercado de masas. Yo creo que en ese sentido PlayStation ha hecho el mejor trabajo que se podría haber hecho en ninguna consola históricamente, y va a ser muy difícil superarlo. Y si no se llega a este sentido, a que la gente normal, la gente que no juega juegos normalmente, compre una Dreamcast en este caso, lo van a tener muy, muy difícil. Muy bien, pues volvemos luego con más temas, porque todavía nos queda hablar de las tarjetas aceleradoras, de los PCs, cuál elegiríais en este año, también de los mandos, que hay nuevos, de la piratería, y todavía nos queda más de unos tres cuartos de hora de programa, poco más o menos. Y ahora un poquito de música, incluido en el álbum recopilatorio de música dance llamado PlayStation, el álbum. Esto es Lethal, seguramente lo reconoceréis. Esto es Afrorite. Esto sí que era música de videojuegos. Oh. discutiendo todavía nuestros contertulios en el día de hoy. De hecho, nos queda un minuto, dos minutos para llegar a la media, a las 9:30, siempre una hora menos en Canarias. Seguimos en Game 40. Es el segundo de los programas de debate que tenemos preparado para este mes de julio. El año pasado llamamos programas basura. Creo que no lo son en absoluto, porque desde luego habla un montón de gente que desde luego de esto sabe un montón, entre ellos tanto Manuel como Carlos. Los demás lo digo. Además, para la audiencia son los mejores programas del año. Ya te digo. Lo tengo comprobado. Ahí nos quedan un minuto y medio. Luego, ¿con qué vamos? Con las tarjetas aceleradas de 3D, que evidentemente a esta gente la dejamos un poquito apartada. Un pequeño repaso a lo que es el problema de las tarjetas aceleradoras de 3D para PC. Y luego vamos con la piratería, entonces sí que ya entrarán, porque estos tienen una pinta barba roja los dos. Vamos. Oye, Guillén, por favor, un respeto. Aquí no hay ningún pirata ni lo habrá nunca. Ay, por Dios. Game 40. Señores, continuamos ahora mismo en Game 40. Es el momento de continuar hablando y discutiendo un montón de temas más. Las tarjetas aceleradoras, o conocidas como las puñeteras tarjetas de 3D, a las cuales, desde luego, nosotros pues les debemos juegos tan tremendos como polígonos a doquier, un montón de píxeles salteando, y otros tantos que son realmente tremendos. Pero de eso estamos hablando, de cuál es la mejor tarjeta aceleradora, cuál elegirías tú, o realmente hace falta en tu PC, o no. Manuel, ¿para eso estás? Hombre, la verdad es que para jugar hoy en día a PC, pues te hace falta para el, diría, el 75% de los juegos una tarjeta aceleradora. Los juegos están desarrollados para exprimir sus posibilidades y aunque puedes jugar sin ellas, pierdes pues calidad gráfica, números de colores, transparencias, o sea, pierdes miles de efectos que luego se nota mucho cuando estás jugando gráficamente y sobre todo velocidad, que para un juego es muy importante. ¿Qué tarjeta comprar? Eso es una tarjeta muy, es una pregunta muy complicada. Hace unos meses, pues 3DFX, el Voodoo 1, era la elección perfecta porque no había nada que se le pudiera comparar en capacidad y en poder. Pero las cosas han cambiado mucho en los últimos meses. Salió el Voodoo 2, que es bastante mejor que el anterior, que es muy bueno. Pero 3DFX ya está anunciando su próximo chip, que es el Banshee. Vaya, hombre. Que dicen que es mucho mejor. Y lo que es peor, anuncia que cada 6 meses va a haber una tarjeta nueva que va a superar en mucho a la anterior. Pues esto eso solo 3DFX. Hay que tener en cuenta que en este espacio de tiempo han salido o van a salir pues las nuevas tarjetas, el chip NVIDIA, el chip de Intel, el i740, que también relación calidad-precio está muy bien. Uno nuevo de S3 que se llama Savage 3D, también alucinante. Uno de Matros, el G200. De NEC Videologic, pues va a salir el Power VR2, que va a ser lo mismo que va a llevar la Dreamcast, aunque es una tecnología escalable que luego se puede ir poniendo como bastantes chips y entonces se va multiplicando el proceso. No sé cuántos llevará exactamente la Dreamcast, pero bueno. Creo que lleva dos. Que en definitiva es una auténtica locura y además algunas de ellos ya empiezan a incorporar también mejoras en 2D, mientras otros son exclusivamente 3D. ¿Qué tarjeta comprar? Pues yo realmente me compraría más barata, porque aunque te compres ahora la mejor, dentro de 3 meses vas a tener una mejor y más barata al alcance. Hombre, supongo que para ir mejorando también necesitarán juegos nuevos. Carlos quería decir algo. Yo no me compraría ninguna, porque he sentido el mercado del PC, desde que las tarjetas de 3D han invadido, digamos, el software, el mercado del PC ha pegado un vuelco y las ventas de PC están muy bajas, pues la gente de que ha hecho el Outcast, la gente que está haciendo ahora Command Conquer 2, Siberian Sun, que son juegos que utilizan otras tecnologías de 3D, pero que no requieren tarjetas. En ese sentido, no es tan aconsejable y habrá que ver un poco el futuro del PC por dónde va. Pero hasta que las tarjetas no vengan en placa, es difícil. La verdad es que lo del PC se ha convertido en una locura. Ya lo era, con cada día salía un Pentium a más velocidad, luego un Pentium 2, luego la competencia, la memoria. Antes necesitabas 4 megas, luego 8, ahora ya son 64. Y así ha estado pasando las placas, que iban a 33 MHz, luego 66, ahora 100 MHz. Tienes que cambiar la placa, tienes que cambiar todo, o sea, y además cada día la evolución es más rápida. Un ordenador hoy te compras el mejor y antes a lo mejor necesitabas 6 meses para que saliera algo superior. Ahora en apenas 2 meses tienes algo que dices, joder, es que ya es que no es que esté anticuado, es que está obsoleto la tecnología y aparte muchas de las veces antes era ampliable en cierto caso, cada vez va siendo menos. Necesitas cambiar de placa porque el procesador lleva un zócalo nuevo, la memoria son unos DIMM de más contactos o va a una velocidad distinta porque la placa va más deprisa. O sea, es una auténtica locura, y aunque los precios, vale, van bajando, y es alucinante lo que puedes comprar hoy, cuando hace 5 años por ese precio no te daban ni, vamos, ni la caja del ordenador. Pero aunque hay unos juegos increíbles, la verdad es que lo del PC se tiene que estabilizar de alguna forma, y hasta que no se estabilice, yo creo que los que van a ir ganando en esta guerra van a ser las consolas, aunque técnicamente sean muy inferiores. Bueno, pues entonces nos quedamos igual o peor que cuando empezamos esta discusión. La verdad es que todavía, yo si tuviera la duda, todavía me lo planteo. Ahora decís el 75% de los juegos van a llegar posiblemente o necesitar una tarjeta aceleradora. Entonces te lo piensas más, lógicamente la más barata y la más accesible es la mejor para todos. Bueno, pues nada, continuamos. Yo les digo simplemente que disfruten el PC que tengan hasta que no funcione, y ese será el momento de actualizarse. Bueno, pues continuamos ahora. Si en Incorreta querías añadir algo más, Carlos. Solamente, ya que hemos entrado en el tema, solamente hacer una recomendación. Yo, la mejor tarjeta de 3D en relación calidad-precio es la PlayStation. ¿Algún comentario más? No, ninguno. Exactamente. Muy si bien. Quieres jugar a juegos de Command Conquer, tenéis el PC normal. Y si quieres juegos en 3D, PlayStation. Bien, nosotros hacemos un pequeño break de cuestión de 20 segundos o menos aquí en Game 40 para cambiar de tema. Ahora nos vamos a la piratería, eso tan perseguido en nuestro país y que por desgracia abunda tanto. Completada. De hecho, nosotros continuamos ahora mismo en Game 40. Estamos hablando ahora mismo de la piratería y discutiéndolo en este programa especial de debate en Game 40. Es el momento de hablar de la piratería en general dentro del mundo del videojuego. Lógicamente, unos lo tienen más fácil para piratear que otros. No es lo mismo copiar un CD o un disco de PlayStation que una tarjeta de memoria o unos DIMMs de memoria de una Nintendo 64. No es lo mismo. Pero existe. En nuestro mercado, exactamente, PlayStation, por ejemplo, tiene un 70% de piratería. Algo que comparado en un país como europeo, como por ejemplo Grecia, es absolutamente a la inversa. Grecia tiene un 30% de piratería y un 70% de producto legal. ¿Qué está ocurriendo realmente en España? Eso solamente por PlayStation. En Nintendo también actúan, aunque la verdad es que todo el mundo se está moviendo ahora, después de que se hayan dado cuenta de las cifras de ventas que tiene la piratería en nuestro país. Es realmente una lacra, porque para todos los productores de videojuegos o para toda la gente que compra videojuegos, pues es una barbaridad, porque esto puede acabar con el mercado nacional, con las importaciones, con los juegos, con las traducciones, con la pasta que se gana en las compañías, y así puedan llegar los mejores juegos. Así que vamos a discutir sobre la piratería, Manuel. Bueno, vamos, ¿puede acabar con el mercado nacional de videojuegos? No lo sé, quizá ya nos ha afectado mucho. Yo creo que la falta de talento de compañías desarrollando videojuegos en nuestro país en los últimos años ha sido eso. No está claro el porqué, pero nuestro país siempre ha sido uno de los líderes en cuanto a piratería se refiere, no solo en videojuegos, sino en ordenador, en todo. La verdad es que quizá nos creemos más listos que nadie, o la razón no está clara, pero la piratería ha estado ahí, en nuestro país es un auténtico problema, y ya es tal que la gente no consigue distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Para mucha gente la piratería, quizás saben que no es legal, pero no le dan importancia, no creen que copiando algo estén perjudicando a alguien, y sí están perjudicando a mucha gente, están perjudicando a la gente que se hace esos videojuegos, a la gente que los distribuye, a la gente que los vende. Mucha gente que está viviendo o intenta vivir de esos videojuegos, y ellos simplemente, pues aunque en principio crean que va, porque me copio un juego no va a pasar nada, pero sí están perjudicándoles a muchísima gente. Bueno, estamos hablando de unas cifras realmente altas. ¿Por qué, Carlos, pasa esto en España y no en otro sitio de Europa? ¿Por qué tenemos un nivel tan alto de piratería en nuestro país? Hombre, yo no creo que en Inglaterra o en otros países de Europa la gente antes de copiar un juego diga, oh, qué pena me dan los que hacen juegos, y no lo copien. Yo creo que lo que pasa es que en España, digamos que el castigo por copiar un juego pues es bastante menor, y la probabilidad de que te pillen también es bastante nula. En ese sentido, en otros países de Europa es mucho más fácil que si estás... Además, la piratería está mucho más oculta. Aquí te puedes comprar periódicos de segunda mano y cosas así, y es que está lleno de anuncios, gente copiando juegos, gente haciendo de todo. En ese sentido, es mucho más fácil aquí encontrar piratería, está mucho más accesible y nadie lo penaliza. Digamos que es una cosa, digamos, común. Yo en ese sentido no sé si Manuel quiere añadir algo. Sí, pero yo creo que aunque no esté perseguido quizá tan duramente como en otros países es porque es un tema difícil de perseguir, y en otros países hay la mentalidad de que la piratería es algo dañino, o sea, de que es algo ilegal más que dañino. Aquí en España esa conciencia no se tiene, la gente piratea como si tal cosa. Carlos, tú que trabajas en una tienda y que estás muy cerca del consumidor, ¿qué opinas de esto? Pues esto se ha vuelto, por decirlo alguna vez, la folie, o sea, aquí copia a todo el mundo. Yo creo que ya la gente que no entiende videojuegos, o los niños de 6 años, 7 años, que su primera máquina es una PlayStation, piensan que el juego medio es el pirata a 1000 pesetas y no el que te venden en las tiendas oficial. O sea, lo ven como algo normal, no piensan que es ilegal. Y a mí me llaman a la tienda diciéndome que si copio allí juegos, o sea, como si fuera lo más normal del mundo, o si tuviera la versión para ricos, que es la elegante, ¿sabes? Y luego la de, oye, no tengo dinero, puedo hacer esto ilegal, pero que no está mal, ¿no? Porque como soy pobre y en vez de comprarme uno a 7.000 pelas, me compro 7 a 1.000 pelas. Entonces lo ven como eso, como muy normal. No se dan cuenta de que es como el tabaco. O sea, que no lo puedes dejar, pero el primero que te estás jodiendo eres tú mismo. Porque obviamente, si yo programo un juego como Tekken 3, y de entre ganar 2 millones de pesetas porque he vendido muchos a ganar 50.000 porque me han copiado todos, el Tekken 4 lo va a hacer su puta madre, así, pero como suena. Entonces, me gusta porque el chaval es gráfico, ¿eh? Se están reventando ellos mismos, no se dan cuenta que sí, que de acuerdo, que está muy bien el conseguir los juegos mucho más baratos, pero cuando quieras ver un Final Fantasy 8 te vas a tener que camar y quedarte con el 7 pirata, porque no vas a tener el 8 porque a la gente después no le va a dar la gana, ¿no? Ni en japonés o en inglés. Exactamente. No, el Final Fantasy 8 saldrá en japonés, porque la prueba de que va a salir estas navidades, pero ¿por qué? Porque los japoneses tienen un poquito más de cerebro en ese sentido y no tienen una tasa de piratería tan elevada como en España. Eso a es ver, cierto. Partamos de la cuestión original, creo yo. ¿Quién tiene la culpa realmente de la piratería tan elevada en nuestro país? Es difícil echarle la culpa a alguien. Yo creo que es un tema general que se ha ido generalizando la gente, una conciencia ciudadana de que no está mal, de que si mi vecino tiene los juegos por 1000 pelas, yo porque voy a pagar 7.000, si total no pasa nada, si no perjudico a nadie. Y yo creo que ese es el problema, que la gente no se está dando cuenta de que con los juegos piratas, él no es el beneficiado. El único beneficiado de los juegos piratas es el que los vende, que sin hacer absolutamente nada, por unos CDs que hoy en día cuestan menos de 200 pesetas, está sacando dinero y él no hace nada. O sea, que la gente, si quiere comprar juegos piratas, que los compre, pero que los compre a 200 pesetas. Dile, oye, tú, te doy 50 pesetas por el juego pirata, pero ¿por qué te voy a dar a ti 1000 pesetas por no hacer absolutamente nada? ¿Y qué es lo que ves? Que los piratas tienen siempre la última consola, el ordenador más caro, hasta el equipo de música, la tele, el coche, y eso se lo están comprando con tu dinero. Tú te crees que eres el beneficiado, pero realmente no lo eres. Te están dando unos juegos, muchas de las veces sin doblar, con el esfuerzo que están haciendo las compañías por doblar los juegos, sin instrucciones, sin muchísimas cosas. Luego, aparte, esos juegos, cuando entras en la movida de juegos piratas, consigues, te aficionas a tener todos los juegos, a tener cuantos más mejor, y no los aprovechas. Los juegos, es mucho mejor tener uno y sacarle todo el jugo. Reconozco que hay juegos muy malos y eso a veces también te lleva un poco a la piratería. Eso sí que es la única excusa, que a veces te gastas dinero en un juego que es realmente lamentable y dices, yo no vuelvo a picar. Pero para eso estamos nosotros, para eso están las revistas, para decirte qué juegos debes comprarte y cuáles no. Tú siempre tienes la decisión final, pero vamos, te puedes informar. Si te compras los juegos buenos y los aprovecharas hasta el fondo, aunque los juegos pueden que sean caros, eso es un tema que trataremos ahora un poquito más adelante, pero yo creo que valen cada una de las pesetas. Un buen juego te está saliendo muy barato realmente. Las compañías están haciendo lo posible para, pregunto, Torienzo y Carlos, para evitarla, y también Carlos, también y los demás, para evitar la piratería en nuestro país. Sí, pero es muy tarde. Bueno, yo creo que se deberían haber esforzado hace ya muchísimos años en conseguir que en España los videojuegos sean una cosa mucho menos infantil de lo que han sido siempre. Y no lo han hecho con la suficiente inteligencia. De luego, en España los videojuegos, para toda la sociedad, son para niños. Y lo siguen siendo, y lo seguirán siendo. Y en una sociedad que solo se admite los videojuegos para niños, es decir, quedar con un amigo para ir a unos recreativos, no es ni siquiera una excusa para no quedar con otros, por ejemplo. Esto lo que ocasiona es que si va únicamente para niños, nunca una persona que no ha jugado en su niñez se va a poner a jugar a lo mejor a los 25 años. Al estar todo orientado a gente de 12 años, un niño de 12 años no se puede gastar 8.000 o 12.000 pesetas al mes en un videojuego, con lo cual desmadre absoluto y todo el mundo a copiar y todo el mundo a piratear. Y bueno, yo creo que lo único que... Volvamos a la pregunta original, porque me he perdido un poquito con Turienzo. ¿Realmente están haciendo algo las compañías para evitarlo, Carlos, Manuel? No. Mira, eso tengo que rebatir, Dani. Honradamente no están haciendo nada, porque yo lo veo. Yo he hablado con Sony del tema de la piratería. Los primeros perjudicados son ellos. Es que lo reconocen, que no pueden hacer nada. Esto ha llegado a un extremo en que no se puede hacer nada. O sea, es increíble. No, yo creo que es muy complicado. O sea, ¿qué vas a coger? A un chaval de 15 años que está copiando los juegos en su casa, vas a llegar y lo vas a tener. O sea, es una cosa que ya es tan común que es complicado. Bueno, pues desgraciadamente. Pero bueno, la gente, mucha gente se contenta con la excusa de es que los videojuegos son muy caros. Si fueran más baratos, yo me los compraría. Pero eso tampoco, es completamente mentira. No. Otra cosa importante en la piratería, realmente yo creo que el problema gordo ha sido que ahora no es básicamente 3 o 4 piratas haciendo el negocio, sino que son 2.200 o los que quieras, o más, o muchos más, con una copiadora en casa y que hacen sus propias copias. De hecho, quien tiene ahora mismo un CD grabable en casa, lógicamente lo tiene para alguna cosa. Y eso es lo que está haciendo más daño, porque ahora se ha multiplicado esa producción de copias piratas de una forma espectacular, realmente. Pero claro, ¿cómo puedes legislar algo que está a la venta? O sea, te compras un CD grabable o un CD grabador. Ya, pero eso. ¿Y quién te dice? O sea, es como te dice, decir, una pistola, te vas a comprar una pistola, pero prométeme que no vas a matar. Pero a en Estados Unidos te venden armas, o sea, la legislación, tú no puedes luchar contra el avance de la tecnología. Que sean baratas no quiere decir que pase nada, es igual. Que lo mismo puedes coger a un coche, le rompes el cristal y te lo llevas. O entras a una tienda y te llevas lo que te da la gana. O sea, no puedes evitarlo, son cosas que pasan. Y porque sea fácil de hacer no quiere decir que la gente pueda o deba hacerlo. De acuerdo. Más. Yo creo que esto no se puede legislar porque si no, bueno, obviamente no podría. Si tuvieras que dar 25.000 explicaciones y certificados de que necesitas el CD para hacerte un bocado de disco duro, yo creo que el desmadre sería incluso mayor. Entiendo, lógicamente. Está bien, a mí pregunta, me gustaría aclarar una cosa. Pregunta, espera, Carlos. Pregunta, ¿alguien puede entrar, o sea, un policía puede denunciar a alguien o alguien puede denunciar a alguien si tiene un CD grabador en su casa con su ordenador y está haciendo copias piratas y se está enriqueciendo? Pregunto. Pues hacer copias piratas, el hecho de hacer la copia, se puede, no sé cómo funciona el contrato con Sony a nivel de PlayStation. Y hablo de todo, ¿eh? Este caso, de todo. Pero Nintendo es más difícil, pero exactamente. El caso está en cuando vendes la copia pirata. Ya la hayas comprado en Japón por 2 duros, o la hayas hecho tú la copia, o la haya hecho un amigo, o se la hayas encargado a un individuo que te haga la copia en su casa. O sea, yo creo que el hecho no está en fabricar la copia, sino en venderla. Ya me entiendo. De acuerdo. Lo que te iba a decir. Una cosa que yo veo mucho en la tienda es que la gente me viene preguntando sobre el chip multisistema, si es válido para copiar los juegos. Entonces, una cosa que está clara es el chip multisistema, su propio nombre lo indica, vuelve la máquina multisistema, es decir, te la hace PAL y NTSC, ¿vale? Para jugar los juegos de importación, no para copiarlos. Otra cosa es que luego se encontrarán ahí con el premio gordo de que vale para la piratería. Entonces, el chip, por ejemplo, no es ilegal. O sea, no, tú no, pones sí un chip es ilegal. Ilegal. El chip no es ilegal. Tú no es puedes ilegal. Modificar una PlayStation. Sí puedes hacerlo. Exactamente, hombre. Pues el problema está en cuando tú haces una copia, que es lo que decía Carlos, que eso no es ilegal, hacerte una copia, lo ilegal es venderla. Pues el chip y las copias no son ilegales. Ilegal es cuando te llega cualquier listillo que se compra por 60.000 pelas una grabadora y se empieza a tostar aquí los discos, como vamos. No, pero el problema es la gente que le compra a esa persona que haga lo que quiera. Si quiere copiarse es que se los copie. Pues el problema yo creo que es la persona que dice, bueno, pues me compro este juego 500 pelas o 1.000 pelas, chupado me lo compro. ¿Y por qué lo hacen eso? Porque creen que no perjudican a nadie. Yo creo que es simplemente por eso. Hombre, en ese sentido es comprar material robado, que también es delito. Sí, pero material creo que ilegal, más entiendo, que robado. Hay que concienciarse bien, chicos, que si compráis material pirata, estáis fastidiándoos a un futuro de la industria en nuestro país y también fuera de nuestro país, porque los beneficios son peores. Con lo cual, las próximas producciones de gente que está trabajando de esto, ya digo, en la producción, como en la distribución, como en la venta, está perdiendo muchísimo dinero. El único que ¿es ilegal o no es ilegal el chip de la PlayStation, por cierto? Bueno, no, no lo es, para nada. Realmente cada uno tendrá su opinión. Yo no sé si puedes modificar internamente una PlayStation como es poniéndole un chip. No sé si cuando la compras tienes un contrato habitualmente en casi todas las cosas de tecnología que tú no puedes modificarlo. Por este tipo de contrato. Pero bueno, que eso da igual lo del chip. El problema es la piratería y yo creo que la gente se conciencia de que está haciendo daño y perjudicando, que ellos no son los beneficiados, que el beneficiado es el pirata. y que los juegos no son caros, porque la gente dice, es que son muy caros, si fueran más baratos no los compraría. Los juegos no son caros, dicen, es que las pelis valen 2.000, es que los vídeos valen 2.000 pesetas, los CDs de música. Es verdad, pero son mercados distintos. El mercado del videojuego es más nuevo, no es tan masivo como son la música, como es los vídeos. Además, los vídeos se han amortizado antes en el cine, en alquiler, en los videoclubs, por derechos de televisión. Sin embargo, los videojuegos no, es una cosa nueva, y ten en cuenta que ahí están trabajando grupos de música de los mejores grafistas del mundo, programadores, artistas, o sea, cantidad de artistas trabajando. Y yo creo que el valor que te da poder jugar a un juego 30, 40 horas es mucho más que el que te da una película de vídeo de 2 horas. Uh-huh. Bueno, pues entiendo, queda claro que en 40 contra la piratería absolutamente todo el mundo de acuerdo, visto que estáis de acuerdo al menos en una cosa aquí en 40. Y nosotros seguimos adelante porque tenemos muchas cosas más que discutir. Lo hacemos ahora mismo porque nos queda un tema todavía, ya veréis cómo nos quedan un tema y 10 minutos. Y al final acabaremos hablando de medio. 40. Discutido a fondo el tema de la piratería, hemos hablado antes un poquito de las tarjetas aceleradoras, incluso al principio del programa hemos hablado de la Dreamcast. Ahora toca hablar de, yo creo, un tema bastante candente. Fuera de la lucha o del triunvirato, tanto Saturn como PlayStation y Nintendo 64, que es lo que lo formaban a principios de, igual, el año pasado, 1997, desaparecía, y a la Saturn quedan dos en el ring. Los dos contendientes, uno de ellos mayor que la otra, más que nada por tamaño y por capacidad, pero la otra sigue dando guerra. Estoy hablando de PlayStation contra Nintendo 64. ¿Cuál de las dos va a ganar la lucha? Una tiene ya un mercado establecido muy grande, la otra tiene un potencial de desarrollo de juegos mucho mayor quizás. De hecho, estamos hablando de dos categorías distintas que se enfrentan en un mismo territorio. ¿Cuál de las dos ves más expectativas de triunfar en lo que queda de 2 años realmente? ¿Nintendo o PlayStation? Para eso empezamos hablando con nuestros dos especialistas. Carlos, que hace mucho tiempo que no hablas. Hombre, en los tres territorios que hay previamente Japón, Estados Unidos y Europa. En Japón, Nintendo lo lleva bastante crudo. De hecho, se está vendiendo, el porcentaje de Nintendo contra Saturn es 2-1. 2 Saturn por cada Nintendo 64. O sea que en ese sentido PlayStation domina totalmente el mercado, totalmente. A menos que la gente de Nintendo se invente algo como los Pokémonsters o algo así que consiga revitalizar, yo creo que no va a haber color en ese sentido. En Estados Unidos yo creo que la situación es mucho más igualada. Si bien probablemente la PlayStation acabe también, ya más que nada por tendencia que lleva de Japón y de Europa, acabe dominando el mercado, aún así la base instalada de Nintendo es muy buena, muy buena, muy buena. Y Europa, que es donde estamos, las ventas de PlayStation siguen siendo muy buenas comparadas con la de Nintendo. Nintendo no ha conseguido encontrar el mercado adulto que tiene PlayStation y que hace que mucha gente se gaste las 30.000 pelas o lo que cuesta aquí. Ahora la PlayStation. 21 o 22 y juegan juegos de adultos como Gran Turismo, etcétera. Y en ese sentido, pues yo creo que PlayStation. Manuel. Hombre, está claro que en cuanto a cifras actualmente, PlayStation es la líder mundial y va a ser difícil que Nintendo, si no se recupera de una forma sorprendente, sobre todo en Japón, pueda hacerle sombra a Sony. Pero la cuestión es, ¿qué consola tiene un mejor futuro? Yo creo que evidentemente las dos van a permanecer durante mucho tiempo, no es una guerra a muerte, simplemente una batalla y en la que no va a haber muertos, simplemente heridos graves. Si yo me tuviera que comprar una consola ahora, Mi decisión sería muy distinta a la que tendría hace unos meses. Hace unos meses, sin dudarlo, me habría comprado una PlayStation. Ahora tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque veo que los juegos de PlayStation, sobre todo los que llegan a Europa, ten en cuenta que los juegos de Square cada vez está menos claro si nos van a llegar. Luego el retraso de juegos importantes en llegar a nuestro país, si es que alguna vez lo hacen, si vendrán traducidos. Pero bueno, lo más importante es que veo que los títulos que va a salir para PlayStation, vale, hay una cantidad interminable de títulos, pero en esos títulos que veo son terceras, cuartas, nuevas partes de juegos que ya estaban, y en algún caso es que no cambian nada, no notas ninguna diferencia, parece que estás jugando exactamente a lo mismo. Otras terceras partes como Tengen, por ejemplo, sí mejoran mucho, pero Veo muchas continuaciones, demasiados, y lo que es peor, veo demasiados juegos dirigidos al gran público. Juegos que, vale, que alcanzan a masa, como puede ser un parapa de rapper, como puede ser juego de golf, juegos que a la gente le encantan, pero a los verdaderos adictos, a los jugones de toda la vida, no son esos los juegos que quiere. Y en ese sentido veo más fuerte a Nintendo 64, veo juegos más interesantes para la gente que realmente nos gustan los juegos que en PlayStation. En PlayStation veo unos juegos demasiado dirigidos al mercado total, a la mayoría de la gente, no a los que llevamos mucho tiempo y tenemos unos gustos un poco distintos a toda esta gente que se está incorporando al mercado. Pero bueno, está claro que cada uno tiene su política. Turienzo. Vamos a ver, yo creo que PlayStation, sin ninguna duda, porque Nintendo yo creo que ha metido la pata en el mismo sentido que la metió Sega, y es pecar durante 2 años de prepotente. Es decir, la gente de Sony se mueve para tener a todas las empresas de su lado y tener montones y montones y montones de juegos. Es decir, bueno, la calidad en un principio no les preocupa demasiado, pero obviamente si tienes muchísimas compañías y un montón de juegos dentro de una gran cantidad, tiene que haber juegos sin duda de calidad. Nintendo ha dicho que iba a buscar los mejores juegos, que iba a hacer el Dream Team, que iba a hacer una selección de calidad impresionante, y al final nos hemos encontrado que esa selección de calidad es que tenemos muy pocos juegos y además la mayoría de ellos son malos. Y la consola realmente va a tirones. En Navidad sacan 3 juegos buenos, a lo mejor en junio ahora llegan un par de juegos buenos sobre el Mundial, y a lo mejor en diciembre nos sacan otros 3 juegos muy muy buenos. Y luego sacan entre medias el GoldenEye, que es una maravilla absoluta, pero que yo creo que esto no acaba de rentar, porque los juegos valen casi 15.000 pelas. Y No todos. Bueno, valen, son más caros. 15.000 vale el Turok. Vale. Y no es de Nintendo. Son más caros que los de PlayStation en general. Vale. Y entonces, 2 años después de tener una política muy prepotente igual que Sega, pues como ven que esto va, en lugar de ir para adelante, va para atrás, se bajan los pantalones y dicen, bueno, ahora vamos a por todos. Queremos que todo el mundo programe para Nintendo 64 y hay que hacer juegos como sea. Esto quizás les funciona o quizás la gente se cabrea mucho con ellos. No lo sé, pero yo creo que PlayStation ya tiene un montón de compañías y no le hace falta moverse más, y las compañías saben muy bien cómo programar y desde luego tienen ya una confianza con la consola que no la van a alcanzar yo creo que nunca con la Nintendo. De acuerdo, Carlos Ramos. Vamos a ver, primero quiero rebatir una cosa, Manuel, que ha dicho acerca de las segundas partes en PlayStation. No, vale, mira, en PlayStation serán Resident Evil 2, Tomb Raider 2, pero eso es lo mismo que hace Nintendo con Mario 64, Pilot Wheel 64, Mario Kart 64, F-Zero X 64. Le añadimos un 64 y revitalizamos viejas glorias. Este hombre no tiene término medio. O lo escucho fuera de la habitación o hasta al lado. A un palmo, Carlos. No, pues, en eso Carlos tiene razón. Yo me refería a los juegos que van a salir a partir de hoy. Sí, bueno, pues yo agradeceré que todos sean como el Resident Evil 2 o con el Tomb Raider 2. Yo también, 2, pero o sea, desgraciadamente no lo van a ser. De acuerdo, bueno, el Tomb Raider 2 sí que van a ser. El Tomb Raider 3 va a ser como el Tomb Raider 2. Que hay muchas cosas que no vienen a cuento y que sueltan juegos que son auténtica basura y tal. Nadie te obliga a comprártelos. Tienes un catálogo mucho más amplio, una oferta mucho más amplia. Yo pienso que la que va a triunfar es la PlayStation, claramente. O sea, ahí te quedas solo, Manuel, porque... Pero, bueno, ¿pero en un futuro o cómo lo veis? No, porque la PlayStation está triunfando ya ahora con muchísima diferencia. De acuerdo, está triunfando, pero no hemos hablado de los defectos futuro, que tiene, por ejemplo. Porque se chusca la PlayStation. Se calienta, oye, tiene el convertidor pero... dentro y se chusca. A mí ya se me ha chuscado. Ayer jugando a Gran Turismo con Carlos delante, se me chuscó. Para hablar, claro, se te manda otra. Ya, te manda otra. Pero si no, ese es el tema, Guillem. O sea, está claro que una máquina, que de acuerdo, que se te estropea a los 2 años, sí, vale, la puedes cambiar. Pero prefiero que se me cambie una máquina a los 2 años y esos 2 años tenerla llena de juegos, tener mucho mercado, tener muchas posibilidades, a una máquina que me dure toda la vida pero tenga 10 juegos para ella, como es el caso de la Nintendo 64. Nintendo 64, Manuel, ha sacado 3 juegos buenos, es verdad. El GoldenEye, el Mario 64 y el Mario Kart. Hay poquísimos juegos. Y el Mario Kart no, ¿eh? El Mario Kart 64. No, tampoco. Y es entretenido. El Diddy Kong es mejor. Para varios. Mira, macho, el Diddy Kong es... Bueno, me callo porque no se pueden decir tacos fuertes. Perdón, no, para eso el Superstar Soccer, ¿eh? O sea, es... Bueno, tiene razón, Guillermo. International también es un buen juego. Pero vamos, que tienes 4 o 5. Es verdad que actualmente hay muy pocos. Pero yo veo que en el futuro va a haber más juegos buenos de Nintendo 64, aunque es verdad que no va a haber muchísimos, que de PlayStation. Además, en PlayStation que haya tantos juegos tampoco es tan bueno. Pues, por favor. Señor Carlos, ya está. Si nos quedan 30 segundos, colegas. El catálogo de Nintendo parece un campo, macho, lleno de cagadas de vaca. Bueno, compraros una Dreamcast estas navidades de Japón y no se compraros una Play. Señores, hasta aquí el debate. Es el último episodio de debates de este verano. O igual en agosto volvemos a repetir, vete todos a ver. Gracias por haber asistido. Carlos ya, Ramos, buenas noches. Carlos. Buenas noches. Gracias por los 2 programas que nos ha brindado. Dani Turenzo, gracias. Gracias. Gracias a ti y buenas noches. Gracias a la gente de Otaku Ahora Playos. Sí que son noches, ¿eh? Gracias, Manuel. De nada, hombre. Gracias, gracias. Carlos. Hasta, lo mismo hasta vuelvo. Vuelvo yo. Gracias a mí. Adiós. Pasarlo bien. Llega Luki. Game 40. Vamos a ver los mensajes que tenemos a tiempo real ahora a través del web de los 40 principales, a través de la página de Game 40, www.cadena40.es/Game40. Dice por aquí José Antonio Fernández de Palencia, dice: hola Guillem, quería preguntaros qué había que decir en el centro mail cuando compras el comandos. Contaría un chiste, pero está Adolfo. Un saludo. Lo que hay que decir es: vengo a comprar el comandos. Dilo tú, Manuel, que yo ya gritaba. No, tú lo gritas. No, paz, los dos a la vez. Venga, va. ¡Alarm! Ahí está. Tienes que decir: vengo a comprar el comandos. ¡Alarm! Y pegar este grito en el centro mail. Te regalan una camiseta. Más mensajes. A ver, dice Sergio de Madrid. Dice: ¿cuáles son los premios? ¿Qué es el IRC hispano? ¿Habrá juego de Dragon Ball GT? ¿Cuándo va a salir el CD de Game 40 con las músicas? ¿Cuándo vais a insonorizar a Adolfo? ¿Tiene miedo Carlos? ¿Tomb Raider 3? Hijo mío, solo te falta el secreto de Telepizza. A ver, vamos a ver, preguntas, vamos por una. ¿Cuáles son los premios? Consolas, Nintendo 64. ¿Qué es el IRC hispano? El canal de chat que hay en España. ¿Habrá juego de Dragon Ball GT? No sé, ¿habrá juego de Dragon Ball GT, Manuel? ¿Qué es eso de Dragon Ball? Yo tampoco, no sé. Bueno, ¿cuándo va a salir el CD de Game 40? Mira, al otoño como más tardar. ¿Cuándo vais a insonorizar a Adolfo? Adolfo, ponte este calcetín tan bonito que tengo. ¿Este? Sí. Vale. Está rico, ¿eh? Bueno, ¿tiene miedo de Carlos? No, ya está en Inglaterra. Se han acabado simplemente las... Es conocido como el puñetero vendido pelota. Ahí está. Bueno, más noticias, más mensajes. Juanma, de... No contesta. Ah, sí, de Córdoba. Dice: Guillem, si quieres hacerme un buen favor, el cual te agradeceré toda mi vida, salúdame al chat de Ozu y a Cristina. Gracias. Lo de Alag se lo dije al tío de mail y me quería denunciar. Tampoco hay que gritar tanto como Guillem. Que sí, que sí, que sí, demonios, que sí, que hay que gritar un montón. Bueno, pues, ¿analizamos ya las cosas o no, Manuel? Por cierto, déjame ver qué tal está el chat. A ver, bueno, 30 y 40 personas. Por favor, no flodeéis por aquí. Pone: hola. A ver, venga, chicos, decir algo, que os leo por antena. Pero decir algo... ¡Alag! Dice por aquí. Dice: hola, una Guillem, camiseta. Hola, simpático, hola, hola, se disparan. Vamos por aquí. Hola, guapo. Bueno, hay de todo. Guillem, ¿qué pasa? ¡Ay, va! Por Dios, mira, se está disparando una cosa bárbara. Es imposible leerlo esto. Por Dios. Bueno, vamos a... Gracias, chicos del IRC. Continuar ahí. Luego nos conectamos a finalizar el programa. Venga, bueno, busca la música del Mundial de Zumba Wamba mientras... Voy. La tengo que tener aquí. Busca, busca. Está por ahí. Mientras yo me pongo a torturaros un poco con el análisis del esperado juego. Digo torturaros no por el juego, que está muy bien, sino porque cualquier referencia al mundo del fútbol no es demasiado bienvenida en estos días. Pero bueno, rumbo, aquí tenemos Copa del Mundo, Francia 98, el último juego de EA Sports. Un juego evidentemente basado en FIFA. El juego es muy parecido, se han mejorado, ya está la música de fondo, de jugabilidad está un poco mejor, la dificultad también está más ajustada, es un poco más complicado, los porteros son bastante más inteligentes, que es una cosa que se echaba de menos en el FIFA. Pero en el fondo, pues es un juego de fútbol. Los que no tengáis el FIFA 98 o necesitéis alguno más, pues va a ser de lo mejor que vais a encontrar. Más que nada porque el International Superstar Soccer de 98 se ha retrasado hasta septiembre y...